Y como saben, este programa está atravesado por cuestiones como derechos humanos. Acaba de pasar el 24 de marzo, Día de la Verdad, la Justicia y la Memoria, así que vamos a estar comentando un poco acerca de eso. También se está debatiendo la ley de aborto legal. Ayer los antiderechos salieron a la calle con bebitos de papel maché gigante. Hoy vamos a comentar un poco también de qué se trató esa marcha. Y como hace rato que no estamos al aire, vamos a ir atravesando un poco todos los temas de esta última semana y de la anterior también. Pabla Ochoa de la Correpi seguramente va a estar mandándonos su columna en cualquier momento. Claudette García con su columna de activismo y feminismo. Elsie San Martín con su columna lésbica. Fernando Esteban Lozada con su columna de libre pensamiento. Hay un poco de todo. Fede Blonda quizá esté también con su columna de medio ambiente. Igual estén o no estén, esas noticias y esos temas van a estar atravesando este programa y toda la actualidad que siempre nos conmueve y que nos junta acá para seguir luchando a través de la radio comunitaria por un mundo distinto, por un mundo mejor y más justo. A mí me encanta, ¿vieron? Tengo un temita con este canal de YouTube que se llama País de Boludos y así como no puedo dejar de recomendarlo y como se adapta muy bien al formato radial, voy a pasar el último, que se llama País de Boludos. Esto no es un especial del 24 de marzo, así se llama. Arrancamos con eso, música, y nos ponemos al día con las columnas de Universo Paralelo. Corto la musiquita por acá y arranco por acá. Hola damas y caballeros, bienvenidos a esta primera emisión de País de Genios. ¡Izquierda! ¿Tiene usted un amigo zurdo, progre, bolche o cuca? Esa gente que sabe de todo menos de gobernar y que mira más al pasado que mi abuelo con Alzheimer. O sea, para ser más claro, si nosotros somos un spinner, ellos son el tiquitaca. Seguro tenés algún familiar o echaste a alguno hace poco del trabajo. En fin, esos que buscan instalar la idea de que Mauricio Macri es la dictadura. Bueno, nosotros en este primer programa de PDG vamos a contarte cómo explicarles a esos que están comparando dos cosas que no tienen nada que ver, como el agua y el agua con gas. Para empezar, nuestro gobierno, y resalto nuestro porque tiene el aval sagrado del voto de la gente, el apoyo de millones que no vienen en micro por el chori y el plan social, porque los planes sociales los recortamos y el chori hoy es un commodity, y para evitar los micros le pusimos las bicisendas porque somos súper ecológicos, venimos del futuro. Decíamos, nuestro gobierno no tiene nada que ver con la dictadura militar. ¿No ven que el uniforme es otro? El nuestro es camisa abierta, saco azul. La única que se viste de militar es Pato Bullrich. Y qué bien le queda. En esta, soldada, con pantalones camuflados, remera tono. Esta es gendarme casual, hermoso chaleco haciendo juego con sombrero. En esta, prefecta Pato, una gorra de prefectura. Y en esta es la de la izquierda. Experta en camuflaje, pasó de Montoneros a la Alianza, del menemismo a la Coalición Cívica sin que nadie la descubriera. Una jugadora de toda la cancha. Te justifica cualquier tiro por la espalda, sea chorro, mapuche o pibe de 12 años. Y los zurdos la critican, como si no vieran la ola de casos de nenes con armas que hay en todos los noticieros. Es increíble. Hay gente que no quiere aceptar la realidad de que la policía siempre actúa para el bien. Parece que no supieran nada de historia. Abran los ojos, muchachos, lean un libro. Como cuando hablan de 30.000 desaparecidos. Ya nuestro ex director del Colón, ex funcionario en Alemania y ex de Esmeralda Mitre, les aclaró el número exacto. Él estuvo en la mesa. Fueron solo 8.000. El resto se sumaron para sacar subsidios. Son desapariplaneros. Lo que quizás genera algunas confusiones es que la familia Macri, gracias a la astucia y honestidad de Franco, se benefició en negocio con el Estado durante la última dictadura militar. Eso es. El grupo Socma tenía 7 empresas en 1973 y 46 en 1983. Se extuplicó las empresas en 10 años. Y en este país parece que te vaya bien es un pecado. Somos anti-éxito los argentinos. Es verdad que el gobierno de facto le estatizó 180 millones de dólares al grupo Socma de una deuda que había contraído en forma privada. ¿Pero no es esto acaso un Estado que apoya a las familias inmigrantes? ¿Acaso no se atienden gratis los bolivianos en hospitales públicos? Y que en esa operatoria de estatización de deuda de la que hablábamos hayan estado Domingo Cavallo y Carlos Melconian son simples casualidades. La gente de bien tiende a juntarse, como nuestro propio CEO, Mauricio Macri, y el CEO de la empresa Cambridge Analytica, Alexander Nix. Ambos son padrinos de la Fundación Pro Alvear. Pero no por nada turbio, malpensados, es que los dos son fan del polo y de Queen. No, los zurdos lo único que saben hacer es quejarse cuando hay represión en manifestaciones populares. Pero piensen esto, cuando las marchas se desarrollaron de forma pacífica, la policía ni fue. En cambio, siempre que hubo incidentes, estuvo la policía. Moraleja, claramente somos un gobierno de avanzada que en el futuro, 100% de eficacia. Y por último, la Alianza Estratégica de Cambiemos es un polo de innovación en materia de comunicación política y Videla no tenía ni cuenta de Facebook, chico, dale. No compare cualquier cosa, piensen un poco. O mejor déjenos esa parte de pensar a nosotros, que a partir de este año y hasta 2019, año que elegimos por absoluta causalidad, vamos a estar junto a ustedes, mirando todo lo que ustedes miran, pensando todo lo que ustedes piensan. Y para eso creamos la Unidad de Opinión Pública, para enterarnos de todo lo que opinás sobre el gobierno. Incluso eso que no querés decirnos, bribón, vos también podés ser parte de nuestro proyecto. Solo tenés que usar el Facebook y responder a muchos test de personalidad, como el que te dice qué personaje de Game of Thrones sos. A mí me tocó Felipe Solá. ¡Derecha! Y de esta forma, cuando pasamos a timbrar, podemos hablarte directo a vos. Sí, a vos, Juan. Sabemos lo que hiciste, Juan. Juan de Avenida Córdoba, que vivís en el tercero. Vos. Porque el derecho a la privacidad no importa cuando no tenés nada que esconder, ¿no es cierto? Como el derecho a la libre expresión. Es innecesario si no tenemos nada para decir. Y ya para cerrar, quisiéramos repasar velozmente un temita de cánticos que están medio picantes. No nos referimos en este caso a MMLPQTP, sino al clásico MBBSLD. Macri, basura, vos sos la dictadura. Otra equivocación de los zurdos. Lo que pasó es que el grupo SOCMA se quedó durante el proceso de reorganización nacional con el negocio de la recolección de los residuos sólidos. Por lo que el cantito debería ser Macri, con la dictadura te quedaste con el negocio de la basura. En fin, amigos, esto fue País de Genios. Y recuerden, somos nosotros o el kernerismo. Buenas noches. Si usted vio este programa, está habilitado la jefatura de gabinete de la nación a utilizar la imagen y o semejanza de usted, los suyos, los vecinos, el perro, el gato o tortuga o hámster que estamos grabando en este preciso momento para su futura utilización en guerra contra los mapuches y o el narcotráfico kirchnerista.

en todos los espacios de lucha que nos abarcan. A partir de Norita Cortiñas, haciendo cosas en lugares, recibimos cientos de fotos y mensajes que ustedes nos hicieron llegar a través de redes sociales. Pensamos que no podíamos quedarnos nosotras y nosotras solos y solas con esas historias que Norita parecía conocerlas, pero al fin y al cabo eran un regalo por su cumpleaños número 88. Así que este 24 de marzo nos fuimos a buscar a Norita. En medio de la marcha la encontramos y pudimos darle el regalo. Una carpeta con todas las fotos y mensajes impresos, dice. Y le hacen llegar la gente de Cosecha Roja a Norita Cortiñas un montón de imágenes y de saludos y de cosas hermosas para ella. La verdad es que es emocionante ver a esta mujer de 88 años que, además de luchar con una alegría impresionante, eso, siempre se hace un rato para conversar, para salir a dar una vuelta, para tomarse un cafecito, para tomarse una birrita. Creo que por eso también sigue en pie su lucha, porque le mete una onda increíble. A ver si... acá está. El 42 aniversario del golpe de 1976 se escribe para Rebelión Alejandro Teitelbaum. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. En estos días se conmemora en Argentina el 42 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que implantó la dictadura militar hasta 1983. Durante la misma, los militares, los grupos paramilitares y otras fuerzas de seguridad, entre comillas, robaron bebés, secuestraron y mataron militantes sindicales, jóvenes estudiantes y abogados y otros profesionales. Tomaron como rehenes y mataron a los familiares de los perseguidos. Robaron los bienes de las casas asaltadas. Se facilitó el asesinato en el marco del Plan Cóndor de ciudades de ciudadanos extranjeros, como fue el caso del derrocado presidente boliviano Juan José Torres y de los políticos uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre muchos otros. Se prohibieron libros por decreto y quemándolos en ceremonias oficiales. Pero es imprescindible para comprender desde el punto de vista de la lucha de clases los hechos actuales, la doctrina Macri-Bullrich del asesinato preventivo a cargo de los escuadrones de la muerte oficiales uniformados, colocar el tema de la represión en su perspectiva histórica y en el contexto de la violación de los derechos humanos en general, políticos, económicos, sociales y ambientales. Metodología que es indispensable aplicar cuando se quiere comprender cuál es la razón profunda de la represión. Hay que ampliar el trabajo de memoria para recordar a los luchadores de todas las épocas víctimas de la represión y también para tomar conciencia de que la represión no es una cuestión circunstancial, sino que forma permanentemente parte del contexto económico, social y es inherente al sistema dominante. Vamos a escuchar la columna de Pablo Ochoa de la Correpi. A ver, bajo la cortina. Paula Ochoa. Antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo. Después de una multitudinaria marcha que se hizo lugar en Capital Federal y en otros lugares de nuestro país el 24 de marzo, pudimos gritar bien fuerte: 30.000 desaparecidos presentes, y también denunciar la represión que es política de Estado en estos tiempos actuales. Desde Correpi, por iniciativa de los familiares, en nuestra columna, en la movilización, todos teníamos carteles con los más de 5.500 personas asesinadas por el aparato represivo estatal, con consignas bien claras, surgidas de las propias familias que sintieron la necesidad de contestarle a Bullrich, la necesidad de decirle que no es una mentira los datos que brinda el archivo de Correpi. No somos una mentira, Bullrich, decían los carteles que pudimos levantar el 24 de marzo en las calles. No es un detalle en respuesta a las palabras de la ministra de Seguridad, Bullrich, al señalar que por donde entre la bala es un detalle. No es un detalle, es una vida, le respondieron la familia. Basta de gatillo fácil, gritaron todas, no a la pena de muerte. En tiempos de extremadamente necesidad de organización, unidad y lucha, los familiares fueron el faro para marcar el horizonte a seguir, así como también los marcaron hace 42 años las madres de Plaza de Mayo, que no se quedaron en el silencio, les familiares organizadas en Correpi mostraron la certeza al responder desde una postura política a las palabras del Estado. El Estado que intenta instalar la política de gatillo fácil. El Estado que implementa, sin ser legal, la pena de muerte para los sectores más empobrecidos. El Estado que intenta constantemente con su brazo represor reprimir y oprimir a los cuerpos sociales, a todo aquello que no responda a su pacto social. Por eso fue importante la jornada de lucha del 24 de marzo, donde pudimos estar presentes en las calles, pudimos dar discusión a las diferentes expresiones que conforman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y salir a las calles con la denuncia de ayer y de hoy sobre las políticas represivas del Estado. Al día siguiente, todo fue lucha también. En Ciudad Oculta, les compañeros de Correpi, que militan en este territorio, hicieron una actividad que fue poner en relieve lo que el día anterior en Plaza de Mayo habíamos denunciado. ¿Cómo intervenir en el territorio con las familias que sufren la represión estatal? ¿Y cómo hablarle a les pibes que son las primeras víctimas de la represión que genera el Estado? Con mucha emotividad pudimos estar ahí, presentes. Y entender que ante el avance represivo del Estado de Macri, del gobierno de Macri, no nos queda otra organización y la lucha. Esto fue la columna breve en el día de hoy, ya nos vamos a estar acomodando en Universo Paralelo. Abrazamos esta propuesta, nos parece importante y primordial estar al aire, abrazamos a todos los oyentes y a todo Tilcara que sigue resistiendo y sigue organizándose y luchando. Ya vamos a estar por ahí, dándole cuerpo a la palabra, tomándonos mates y viendo cómo organizarnos. Desde ya, muchas gracias por este espacio. Nos encontramos la próxima semana en Universo Paralelo. ¿Escuchando de ahí? Ah, yo sí. 107. ¿Veníamos con ese plan o lo veníamos con la banda? Pues yo ¿vas a tocar más? ¿Vas así o vas a arpegiar más? Y ahora me voy a dar cuenta con ustedes. Cuando lo estuvimos sí. Tocando, gruviar sí. Un poquito. Enseñaron que este país tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás había una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy la chica ya no está. Artistas independientes en Universo Paralelo. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Mi cultura vivirá por toda la eternidad. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes. El tema que acabamos de escuchar formaba parte del disco Canciones Prohibidas que hizo la tribu, con un montón de temas que los milicos prohibieron durante la época de los militares, durante la dictadura cívico-eclesiástica, militar y civil, que ocurrió del 76 al 83. Y de ese disco vamos a estar escuchando, mientras seguimos compartiendo algunos materiales que tienen que ver con esto. Escuchábamos antes a Pablita Ochoa de la Correpi en su columna de disidencia y represión. Y ahora vamos a compartir una nota de marcha.org.ar. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Este es un tema de Atahualpa Yupanqui que en el disco lo versiona Gabo Ferro. Bueno, y compartimos la nota de marcha, como les decía, que dice: nunca más un periodismo servil a los represores. La nota la escribe Tomás Eliashev. No No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño. Durante la última dictadura cívico-militar, los grandes medios encubrieron y promovieron crímenes contra la humanidad. No fue gratis, se beneficiaron de negociados como el de Papel Prensa. Mientras tanto, y no por casualidad, el gremio de prensa fue uno de los más golpeados. La violencia contra periodistas ya venía desde 1976 con Onganía primero y luego con la AAA, entre los 172 trabajadoras y trabajadores de prensa asesinados y detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1966 y 1983. Estaban quienes construían medios al servicio del pueblo y se organizaban sindicalmente en las redacciones. La potencia de sus historias de lucha alumbra el camino de nuevas generaciones que emprendemos las mismas búsquedas. Yo fui detenido. Vaya con la diferencia. Este 24 de marzo encuentra al gremio de prensa en plena lucha. Nos toca enfrentar a los represores de hoy. Durante el 2017, las fuerzas policiales detuvieron a 13 periodistas y dispararon balas de goma contra medio centenar de compañeros. En lo que va de 2018, dos compañeros trabajadores de prensa fueron apresados. Su delito fue estar cubriendo la represión policial. A la par que denunciamos la violencia policial contra la prensa, nos toca salir a movilizarnos en defensa de los puestos de trabajo. Ya van más de 3.000 puestos de trabajo perdidos desde que se asumió Mauricio Macri. En estos días estamos luchando contra los vaciadores de Radio El Mundo y ajustadores en medios públicos. En Canal 7 vienen peleando, entre otros puntos, para que el noticiero vuelva a salir al aire los fines de semana. Fruto de su lucha, los laburantes acaban de conseguir una victoria. Habían alertado que es el único canal estatal de alcance nacional, no iba a realizar ninguna cobertura periodística de las movilizaciones que habrá en todo el país para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. Ante el inminente papelón, las autoridades decidieron realizar una cobertura de emergencia. De todas maneras, el pasado sábado 24 de marzo, los y las trabajadoras de prensa de la TV pública, además de garantizar que la transmisión oficial salga lo mejor posible, hicieron su propio noticiero, el Noti Trabajadores TVP, y una radio abierta junto a Cipreva. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. El compromiso con el movimiento de los derechos humanos tiene una larga tradición en el gremio de prensa. Algunos hitos nos demuestran que es posible que los y las trabajadoras de prensa discutan colectivamente los contenidos periodísticos y desmarcarse el pensamiento patronal. En 1987, poco después del primer alzamiento Carapintada en la sección Corrección del diario Clarín, advirtieron que el diario estaba por publicar una solicitada a favor del genocida Jorge Rafael Videla. Lo mismo iba a suceder en otros 5 diarios. Los correctores llevaron su malestar a la comisión interna que dirigía Pablo Yonto. No querían trabajar para que ese texto salga sin errores. El tema se discutió en una asamblea donde se habló del derecho a oponerse a la propiedad privada y a la potestad que tienen los laburantes para opinar sobre los contenidos. A raíz de la acción de los laburantes de base, los sindicatos gráficos, canillitas y prensa se impulsaron una denuncia judicial que logró frenar el texto, que fue considerado como tentativa de apología del delito, cuando todavía la democracia tambaleaba. Fue un gran homenaje para Pedro Barraza, asesinado por la AAA, y para Conrado Ceretti, Carlos Alberto Pérez, Ernesto Luis Fossati, Daniel Doraki, Enrique Rab, Jorge Arriague y Luis Guagnini, desaparecidos por la dictadura. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena. En 2014, la Comisión Interna de Atlántida Televisa se había logrado organizar luego de 2 décadas sin representación sindical. Hizo su primera acción pública, un homenaje a los desaparecidos que trabajaron en la editorial. Uno es el ya mencionado Fossati, los otros son Enrique Jarito Walter, Marcelo Ariel Hellman, Mario Gualdino Herrera, Haroldo Juan Maruco y el gran escritor y guionista Héctor Germán Westergel. Los valores de solidaridad, igualdad y justicia social que guiaron la militancia de los compañeros que estamos homenajeando son los mismos que hoy marcan el camino de la Asamblea de Trabajadores de Editorial Atlántida Televisa. Su ejemplo es el que alimenta nuestra lucha para dignificar el trabajo y hacer valer los derechos laborales. Recordarlos con esta baldosa es una manera de reforzar la memoria colectiva y ponderar la unidad de los trabajadores con el deseo de que esta unidad, la cual venimos construyendo desde que comenzamos con las asambleas, tome la forma de autonomía y habilite el posicionamiento crítico ante los contenidos que se produjeron y producen en las revistas para que las que trabajamos manifestamos nuestro más enérgico repudio a la complicidad que mantuvo esta empresa con la dictadura. Nos produce un profundo rechazo saber que desde revistas como Gente, Para Ti y Somos se armaron operaciones de prensa en connivencia con los genocidas. En 2015... En 2015, ni bien ganó la alianza Cambiemos el balotaje, los dueños del diario La Nación sintieron que tenían que marcarle la cancha a Macri. Escribieron el editorial No Más Venganza, donde luego de plantear similitudes entre los terroristas de ISIS y los militares de los 70 y los militantes, perdón, de los 70, reclamaban humanidad. Reclamaban prisión domiciliaria a los genocidas ancianos y que no se avance sobre los criminales de lesa humanidad que integraban el Poder Judicial. Es decir, que no avancen los juicios contra los civiles. La reacción de los laburantes fue histórica. Rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la justicia en busca de reparaciones en los casos de delitos de lesa humanidad, con los castigos a presos comunes y con una cultura de la venganza. Los trabajadores del diario La Nación decimos sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos no al olvido, plantearon en un comunicado votado por una asamblea masiva en el corazón del medio más tradicional del país. La foto que se sacaron en la redacción se divulgó tanto por las redes a tal punto que al día siguiente La Nación publicó la imagen y el texto, un hecho sin precedentes, como no recordar a Emilio Jáuregui, el primer mártir del gremio de prensa asesinado por policías en 1966, o a María Cristina de Solís, Francisco Marín, Rita Irene Miñaco, Juan Miguel Estrañano, Víctor Seib y Horacio Esparati, desaparecidas y desaparecidos por la dictadura. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! En este camino estamos como sindicato, por eso estuvimos en agosto pasado participando del homenaje a Héctor el Negro Damarchi, delegado del cronista comercial por la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, y por eso estamos junto a la Comisión Vesubio y Puente 12 reclamando justicia. Allí fueron vistos 3 notables creadores que tuvieron mucho que ver con las redacciones, el ya nombrado Westergel, Haroldo Conti y Raimundo Gleiser. Hace unos días estuvimos junto a Patricia Walsh en la esquina de San Juan y Entre Ríos homenajeando a su padre, Rodolfo Walsh. Fue durante la marcha de antorchas organizada por el Espacio por la Memoria, Virrey Ceballos, el 21 de marzo. El CIPREVA tiene toda la autoridad para reivindicar la memoria de mi viejo, nos dijo Patricia ese día, destacando la importancia de la organización sindical en prensa. El día domingo 25 de marzo participamos junto a ella en San Vicente de las actividades por el 41 aniversario de la separación, de la desaparición de Rodolfo Walsh. Nos sumamos a la marcha que se realiza en la casa donde se escribió la carta abierta a las juntas militares. La vivienda se encuentra usurpada por un policía que participó del allanamiento y saqueo que se produjo mientras Walsh era trasladado a la ESMA. En su memoria y en la de todos los compañeros caídos por el terror de Estado, levantamos sus banderas, continuamos su lucha por una sociedad más justa y nos seguimos organizando junto al pueblo trabajador. Nuestro compromiso como trabajadores de prensa es que nunca más los medios de comunicación sean la herramienta del terror. Te recuerdo, Amanda. Y seguimos escuchando un poco más de música que tiene que ver con la memoria y con los y las desaparecidas, los 30.000 y 30.000 compañeras detenidas, desaparecidas. Escuchamos a los fabulosos Cadillacs haciendo Manuel Santillán, El León. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de de la gente va hacia el mar. We'll be right back.

las vendemos, las intercambiamos dentro de tu sistema y yo me encargo del resto. Hacemos de su cuerpo una mercancía. Igualmente no es tan fácil. Habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. Y como les había anunciado al principio del programa, en este universo paralelo de hoy, íbamos a estar atravesando la cuestión del 24 de marzo, Día de la Verdad, la Justicia y la Memoria, y ahora vamos a charlar de aborto. No canto por cantar, ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Martes verdes hasta que el aborto sea ley, dice la nota de marcha.org.ar. La pasada semana comenzó el primero de los martes verdes en las puertas del Congreso de la Nación y en topless con todo al aire la diputada nacional por el PTS y secretaria de SUTEBA Matanza, Natalia González Celigra, nos comentó sobre cómo se vivió la jornada dentro del recinto. Tras haber participado de la primera jornada de debate en el marco de la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, IBE, la diputada clarificó que el pasado martes se discutió el modo en que se va a debatir. Todavía no inició estrictamente el debate en comisiones del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En este sentido, Natalia destacó que resulta muy importante la movilización de la gente en las calles, porque si se empieza a debatir esto en el Congreso, tiene que ver con todos estos años de movilización. Otro día en la comisión fue el modo en que se va a empezar a debatir. O sea, todavía, estrictamente, digamos, no comenzó el debate en las comisiones del proyecto de la campaña nacional por derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero sí se definió un procedimiento para encarar el debate, ¿no? Es muy importante la movilización en las calles porque yo creo que se empieza a debatir esto en el Congreso, tiene que ver con todos estos años de movilización, de, obviamente, el movimiento de mujeres que lograron poner la agenda, pero sobre todo también de la pelea de la campaña nacional. Efectivamente, va a comenzar el 10 de abril el debate. Hubo una propuesta de la presidencia de la Comisión de Legislación General, que la tiene el diputado Lipovetsky de Cambiemos, que propuso que haya 4 expositores invitados por diputados. Yo lo cuestioné un poco este método porque significa que ahí va a haber más de 1,000 expositores invitados por los diputados. Esto, o sea, implica un debate, digamos, de 2 o 3 meses como mínimo, cuando el debate se viene dando ampliamente en la sociedad. Yo creo que el gobierno, de manera oportunista, por especulación política, ha tomado esta agenda, lo cual para nosotros es una oportunidad muy importante igual. Y en ese sentido creo que hay ciertas especulaciones políticas dentro del Congreso, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a este tema, al tema del aborto, nos mandaba la columna Claudette García para el día de hoy, la cual vamos a compartir ya mismo con todas y todos ustedes. Claudette García, Artivismo y Feminismo, en el día de hoy nos habla sobre aborto. Hola a todas, a todes, última semana de marzo, de un marzo agitado, con muchas salidas a las calles, a ocupar las calles, con muchas cuestiones que nos movilizan, como son el 8 y el 24, dos fechas paradigmáticas, miradas desde acá, desde esta parte de la tierra, desde la Argentina, que reúnen cuestiones que tienen que ver con el Día de la Mujer Trabajadora y también con el Día de la Memoria. Y cuando pensamos en el 24 de marzo, pensamos en esas inmensas protagonistas que han sido las madres de Plaza de Mayo y lo que implica que esta lucha por los derechos humanos y por la memoria, la verdad y la justicia esté encabezada por mujeres madres que han salido en la gran mayoría de los casos de un adentro, de una vida destinada a lo cotidiano, a la casa, al hogar, a sus cosas, y han tomado las calles para pedir por sus hijos, para pedir por sus nietos, y para después, en el transcurso de los años, embanderarse con montones de causas múltiples que tienen que ver con los derechos humanos, incluyendo causas de las mujeres, causas feministas, causas de las disidencias sexuales. Las hemos visto apoyando la ley de matrimonio igualitario, las hemos visto apoyando la ley de identidad de género, y las vemos hoy con el pañuelo verde. Este 8 de marzo, en muchos lugares de la Argentina, yo diría que a lo largo y a lo ancho de la Argentina hemos salido, en algunos lugares un poco más, con más impronta de marea, y en otros lugares un poco más reducido a cargo de las rebeldes, de las locas de la ciudad, de las rebeldes del pueblo, pero en todos lados ha habido movimiento. Y uno de los inmensos símbolos de este marzo fue el pañuelo verde que también se pusieron muchas de las madres de Plaza de Mayo. Este pañuelo verde que simboliza la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este pañuelo verde, símbolo de la campaña nacional por el derecho al aborto, que significa que estamos peleando por el derecho imprescindible, imprescindible de decidir sobre nuestros cuerpos. Sabemos que ayer fue 25 de marzo, también lamentablemente nos queda dentro de marzo el Día de los Derechos del Niño por Nacer, algo así, una fecha nefasta instituida por Menem, otro ser nefasto. Ayer, por lo menos acá en Buenos Aires, tuvimos la fea experiencia de ver muchas personas de derecha, de ver inclusive al partido filonazi, bandera vecinal, acompañando la marcha, una marcha con curas a la cabeza, que ponen los cuerpos en la calle para hablar en contra de un derecho indiscutible de las mujeres, pero que no han salido a marchar para pedir que se aclaren los casos de pedofilia dentro de la iglesia. Esas contradicciones, ¿no? Varones, y no estamos hablando de todos, una y otra vez nos van a decir cuando hacemos estos señalamientos, bueno, pero no todos son iguales. Claro que hay curas maravillosos, hay curas tercermundistas, pero la iglesia es profundamente patriarcal. Y la iglesia ha jugado un rol en los últimos siglos y desde que existe, de ser la gran herramienta del patriarcado para adoctrinarnos. Entonces, ver estos varones que no tienen familia, que tienen privilegios, que tienen un lugar de privilegio respecto a las monjas, por ejemplo, dentro de la misma iglesia, ver a estos varones diciendo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer sobre nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos, es bastante terrible, es bastante patético y es bastante absurdo, es un sinsentido que hablen de nosotras, que cualquiera, porque también no solo los sacerdotes, muchos varones, gobernantes, diputados, el ministro Bullrich, se sienten con el derecho de hablar de nuestros cuerpos, de hablar de nuestras vidas. Y en general el discurso pro vida, como nos gusta llamar a muchas de nosotras, antiderechos, el movimiento antiderechos, lo que hace es bajar un discurso teñido de golpes bajos, un discurso que en general tiende a darle una entidad a ese embrión o a ese feto, una entidad pensante, una psique que es capaz de amar, de pensar en, respecto a su mamá, a su vida, a lo que desea y a lo que no. Y esto es un golpe bajo y también es una modalidad de adoctrinamiento. Es importante en este marzo, que nos encuentra también teniendo la ley por el aborto seguro, legal y gratuito, la ley que quisiéramos que sea el proyecto de la campaña, porque hay otras leyes también. Este marzo que nos encuentra teniendo esta ley en el Congreso, es importante que tengamos muy claro de que no estamos hablando de aborto sí o aborto no. No es el aborto lo que está en discusión en términos legales. Lo que está en discusión es la legalidad y la despenalización del aborto. Es una cuestión de salud pública, no es una cuestión personal. Ninguna mujer va a ser obligada a abortar. Lo que se está queriendo conseguir a través de esta ley son derechos para estas mujeres que abortamos y nos incluimos, las feministas nos incluimos y a nadie le importa si abortamos o no, pero para todas las que abortamos, porque es un modo de decir para todas las que decidimos sobre nuestro cuerpo, si estamos en situación de abortar, que podamos acceder a un hospital donde el aborto sea realizado con seguridad, con todas las medidas que merecemos y, por supuesto, con ninguna traba y con ningún disciplinamiento ni ningún señalamiento. Es una batalla legal y también es una batalla cultural hablar del aborto. Estamos hablando de derechos sobre nuestros cuerpos, estamos hablando de evitar muertes, estamos hablando de evitar infecciones, estamos hablando de que el aborto ya es legal, no en todos los casos, el aborto es legal en el caso de que una niña quede embarazada, una menor de edad quede embarazada, es legal. Estamos hablando de que el aborto es legal en caso de violación o en caso de peligro del feto o de la madre. Entonces lo que hay que hacer es extender esta legalidad a todo caso y a toda mujer que requiera realizarse un aborto. ¿Cuál es el tema? Esto hablamos de lo legal. ¿Cuál es el tema cuando hablamos de lo cultural? Que aún siendo un aborto no punible, cuando una niña queda embarazada, y si una niña queda embarazada, atrás hay un caso de abuso grave, severo, estamos hablando que siendo un aborto no punible, muchas veces hay objeciones de conciencia, trabas, y los hospitales no garantizan y demoran y obligan a niñas, inclusive a riesgo de su propia vida, a tener a esa criatura, llevar ese embarazo adelante y tener esa criatura después. La batalla cultural implica entender que hay distintas maneras de entender el aborto, que inclusive hay algunas que no nos negamos a que hay una vida potencial. Lo que no hay es un ser humano. Y podemos decidir sobre esa vida potencial como decidimos también cuando nos cuidamos, cuando le pedimos a nuestros compañeros, las heterosexuales, que use preservativo, cuando tomamos pastillas, cuando nos ponemos un DIU, estamos decidiendo sobre la vida. Estamos decidiendo sobre la naturaleza, porque no somos animales, somos seres culturales y somos seres culturales con derecho. Pero también estamos hablando, y redondeo la idea, de

siento que ya es el momento de abrirse las alas, de echar a batir por los caminos del tiempo que viene y del tiempo que nunca perdí. Nada sabrán ya de mí los secretos del silencio. Si algún paso te hace volver al pasado que pisan tus pies, no te alarmes, eso no es perder. De algún modo tendrás que saber que la historia no mata ni muere, que de ella tendrás que aprender, que curtirte de heridas crecer van al mando de la misma ley. Cortar los hilos, de echar a correr por los caminos del tiempo perdido y del tiempo que nunca tendré. No me hace falta entender si en el caos yo me entiendo. Estás escuchando música de producción autogestiva. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco. Giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario a donde desaparecidas todavía vamos. Sin Estado de Derecho ni Estado de Gracia, solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión. Rodar, rodar, siempre rodar más, traba de huellas. Lejos de la binaria calma de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas. A este desfile vamos sudacas, armadas de la nueva idea, con carteles con la foto del chico con nombre de nena o al revés. Esa bandera que no siempre la cargan los militantes, que están a la izquierda, les da vergüencita de derecha llevarla. Tan padrecitos de familia que son a la final, con hijos como Dios quiere y manda a la final. Eso sí, todos con nombres de varones de la revolución. Pero lejos de semejante mariposonas andanzas, que las ideas no entran por el culo, mi niño. Maricona nunca Marx. Eso es burguesa debilidad, compadre. Si supieran que al final, siempre al final, hasta seguro que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel oscura subte, no vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de eros equivocada. Por eso, a esas banderas las llevamos solas, con las madres y las abuelas de la deshonra, que todavía es constitucional. Aunque nosotras sí les hagamos número en sus tantitas marchas de la, por cierto, gloriosa libertad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A pasar un chivito, van a ser las 8 de la noche, todavía nos queda un pedacitito de programa nomás, un poco de música, un par de artículos, pero una amiga está haciendo un laburo autogestivo acá en La Quebrada y le voy a pasar el chivo. Buenas tardes, oyentes de Universo Paralelo, mi nombre es Jimena Claverie, soy fotógrafa y quería invitarlos a un taller de fotografía digital que voy a estar dando a partir de abril. Las y los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al siguiente número: 11 28 56 51 13. Muchas gracias, Universo Paralelo. Bien, ahora voy a repetir el número porque el audio se escuchaba medio raro, pero bueno, era su voz. La Jime es la fotógrafa, una flaca alta que anda en las movidas siempre, estuvo en el mercado haciendo registro, la pueden encontrar en Facebook como Jimena Claverie. Hizo las fotografías de las jornadas de Santiago Maldonado. Bueno, es impresionante. La verdad es que una de mis fotógrafas preferidas, se lo dije a ella, su laburo me encanta, está Vivian Meyer y después está la Jime Claverie. Voy a buscar su número en la agenda y lo voy a pasar de nuevo por si no llegaron a notarlo. Fotografía digital en La Quebrada. Es un excelente ojo. Yo me imagino que tenés que salir sacando buenas fotos de un encuentro con la Jime seguro. El teléfono al que te podés comunicar a través de WhatsApp o mensajes o llamados es el 011 15 28 56 51 13. Repito, 011 15 28 56 51 13, talleres de fotografía digital con Jimena Claverie. Y anden por los jardines, flores fumen de beber licores de frambuesa, coman berenjenas, junten ricas fresas, beban cerveza tirada, espumosa y cristal, babosas claras. Audiencia denuncia por el travesticidio de Diana Zacayán. Con la declaración de Sasha Zacayán, hermano de Diana y parte de la querella, este lunes se realiza la segunda audiencia del juicio oral y público por el crimen de la militante Amancay Diana Zacayán. Las querellas de la familia, del Estado y de las fiscalías, encabezadas por la doctora Mariel La Boceta, y el doctor Ariel Yapur, solicitarán al Poder Judicial que dicte una sentencia ejemplar que reconozca este hecho como un travesticidio y un crimen de odio. Artículo 80, inciso 4 y 11 del Código Penal de la Nación. En la madrugada del 11 de octubre de 2015, en su casa del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, Diana fue asesinada. El imputado es Gabriel David Marino, de 24 años, quien podría afrontar una pena de cadena perpetua. Marino y otro hombre, quien no figura en este proceso, asesinaron a Zacayán entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre del 2015. El cuerpo fue encontrado 2 días después. Estaba atada de pies y manos, tenía 14 puñaladas en el cuerpo y golpes y cortes en los brazos por los que se supone que se defendió antes de que la mataran. Marino y el otro sospechoso fueron detenidos 15 días después tras una serie de operativos en Morón, y en la indagatoria Marino reconoció que había conocido a Zacayán durante un tratamiento por adicciones y que había tenido algunos encuentros sexuales con ella, pero negó haberla matado. Dijo que cuando fue al departamento, Diana estaba con otro hombre con el que discutió. Según su versión, ella sacó un cuchillo, el hombre se lo arrebató y la apuñaló. Para los fiscales, Marino la asesinó por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del programa de diversidad sexual de INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. La otra pata de la investigación por el crimen de la causa que lleva adelante la fiscal Cristina Camaño para dilucidar la responsabilidad en el crimen de Diana, de los otros dos procesos, Félix Alberto Ruiz y Federico Cardoso, que seguirán siendo investigados, pero no irán a juicio todavía. Diana fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género que rige en nuestro país y de la ley de cupo laboral travesti trans, que obliga que el 1% de la administración pública de la provincia de Buenos Aires sean personas travestis y trans, ley aprobada en septiembre de 2015. Este juicio será histórico en materia de derechos humanos en general y para el colectivo de travestis y trans en particular. ¡Aceves Mejía! ¡Ay, ay, ay, ay! Y por recomendación de la compañera Paula Ochoa, compañera trans de el espacio de La Correpi, escuchamos Viruta FTM. Normal es un programa de mi lavadora. Normal es un programa de mi lavadora. Uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como y muerdo a deshora. Y no soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales. Te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales y sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda. Y tu sueño la maternidad. El capitalismo, la telebasura. El winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. Quiero secuestrarte, yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte para saborearte sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte. Hay para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Déjame acompañarte. Si tú vas, yo voy. Estás escuchando música de producción autogestiva. Nota de Cosecha Roja dice: confirmado, no hay rastros de pólvora en las manos de Rafael Nahuel. El informe del Centro Atómico descartó que el joven asesinado por efectivos de prefectura haya disparado o estuviese armado. Se desvanece la teoría del enfrentamiento, días claves para determinar quién mató a Rafael. Rafael Nahuel no tenía rastros de pólvora en sus manos, según se desprende del informe realizado por el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que analizó todas las muestras tomadas horas después de la represión de la comunidad mapuche de Villa Mascardí. Según información a la que pudo acceder en estos días, de la muestra correspondiente al joven mapuche asesinado se analizaron 4.163 partículas y ninguna arrojó como resultado la presencia de los tres elementos constitutivos de la pólvora: bario, plomo o antimonio. Peritos balísticos consultados por este medio coincidieron en que el resultado se torna concluyente. Rafael Nahuel no disparó ni portaba un arma la tarde del 25 de noviembre de 2017, cuando los efectivos del grupo Albastros ingresaron sin orden judicial al territorio de la comunidad Nafquén Ninkul Mapu en Villa Mascardí. Se cae así una de las operaciones político-mediáticas más graves de todo el caso, que incluyó un artículo periodístico del diario Clarín en el que se afirmaba que el Instituto Balseiro había confirmado al juez interviniente que la muestra de Rafael Nahuel mostraba partículas compatibles con pólvora. En tanto, en las cintas de carbono correspondientes a Fausto Jones Guala, uno de los dos jóvenes que bajó el cuerpo de Nahuel hasta la ruta 40, de un total de 4.001 partículas analizadas, solo una contenía los tres elementos: bario, plomo y antimonio. Jones Guala, según consta en el expediente, recogió casquillos de las balas 9 milímetros disparadas por los albatros. En el caso de Lautaro González, quien también llevó el cuerpo de Nahuel, una sola de las 3.534 partículas estudiadas arrojó resultado positivo. Fue hallada en su mano izquierda, pero el joven es diestro. Fuentes con acceso al expediente aseguraron en estos días que es muy importante el número de partículas en las muestras correspondientes a los prefectos, aunque no detallaron la cantidad. El informe elaborado por el Centro Atómico será ahora analizado por peritos balísticos que determinarán quién efectuó disparos aquel día. El juez federal Gustavo Villanueva pretende que las muestras sean enviadas al área de pericias que Gendarmería posee en la provincia de Salta, medida a la que se opone correspondría a la defensa de los jóvenes Jones, Walla y González. En paralelo a esa pericia, se espera que los próximos días el resultado de la comparación de los proyectiles disparados de las armas secuestradas a los albatros con la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel en la autopsia. Brotan sin el pasto cañas verdes, cañas viejas, cañas rotas. Ese estudio es clave para determinar en qué subfusil MP5 o pistola vareta de los uniformados salió la bala 9 milímetros que provocó la muerte del joven. Villanueva comenzará el próximo 9 de abril a tomar testimonios a los prefectos que participaron del operativo. Inicialmente citó a los albatros que no ingresaron al territorio, permanecieron en la ruta o no efectuaron disparos de acuerdo a la cantidad de proyectiles de la recámara de cada arma. Sin embargo, los resultados de las pericias mencionadas, a las que debe sumarse la que efectúa sobre la ropa de los prefectos, Nahuel, Jones, Walla y González, podría acelerar los tiempos y cambiar la estrategia judicial. Es que de todos esos estudios podría surgir con claridad quién efectuó el disparo mortal. En la causa, hasta el momento, no hay prefectos imputados formalmente. El artículo original puede leerse en la página de En estos días. El artículo está escrito por Santiago Rey. Y se vuelven a volar. Son más libres que la mar. Son semillas sin pensamiento, que son del aire, gozan del viento. Canta un pájaro diciendo que eso es cierto, que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces. Y hablando de las fuerzas represivas del Estado, vamos a escuchar un punky que habla de esto. Les quiero mandar un abrazo grande a la Nati, amiga, compañera uruguaya que vive en las tierras hermosas de Maimará, que está escuchando, dice por ahí. Y a la Gaby Olga, que está escuchando desde San Pedrito también. Me pide un spot para la situación del hospital público. Ya veremos, Gaby, ya veremos. Ojalá en estos días pueda ponerme a hacer algo. Sin dudas, el estudio de La Caprichosa igual está disponible para llevar adelante esta lucha por la salud pública. Ahora bien, para que los poderosos puedan tomar los hospitales, las escuelas, hacer todas las chanchurradas que están haciendo, tienen que estar siempre los azules ahí acompañando y ayudando a que puedan ejercer ese poder. Flema haciendo Nunca Seré Policía. Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, La Caprichosa. ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dieciséis minutos pasaron de las 20 horas, aún nos quedan un par de artículos por compartir. Tenemos un audio desde Mar del Plata en contra de la baja de punibilidad a menores de edad. Y ahora vamos a compartir uno sobre géneros. Todo el tiempo que dormí, todo el tiempo... Gorda puta nunca yuta. La bombacha, entornada, haciendo boquita con el celular de la mano, bailando reggaetón, con calzas cortas, medias de red, en zapatillas deportivas, con mini minifalda, divertidas, deseantes, endiabladas. Los dibujos de Bibi Guacha son de mujeres con cuerpos disidentes, los que ves todos los días en la calle, pero nunca en la televisión, en las novelas o en la publicidad. Se iba. Hacer parte de... Bebi tiene 23 años, es de Banfield y estudia pintura en la Universidad Nacional de las Artes. Nunca fue a bailar a los boliches de la zona, esos que te niegan la entrada con la excusa clasista y socialmente aceptada de no entrás con esas zapatillas. Excusas que también esconde que no entrás por negro, por puto o por gorda. Cielo. Escuchó que Agustina Ríos Martínez, de 25 años, le negaron el acceso a un boliche porque no daba con el target. Me hizo pensar que mis dibujos están relacionados con la feminidad que sabemos está impuesta y es adoctrinamiento. Pero no es para todas las mujeres, sino para un tipo particular de mujer muy reducido, dice. Mujer flaca, blanca y de clase media, la delicadez permitida y la sumisión necesaria para encajar. Para otras y otros, los tacos, la pollera corta, el boliche, las mil selfies, el mostrarse les está vedado. Y entonces no es todo superficial. Hay una idea subconsciente de que hay cuerpos que no merecen llamar la atención, dice Bibi Guacha. No elegí pintar cuerpos gordos, lo hice siempre. Es que ya de por sí, por existir, por ser, porque sos lo que no sos... Porque sos lo que sos, transitás una feminidad que no es completamente distinta, dice. Si una mujer gorda busca una feminidad delicada, será sexualizada o ridiculizada. Pero pasa con todo cuerpo disidente, como trans, negro, pobre, siempre hay una connotación negativa si hay una búsqueda. Sos demasiado masculino, bomba sexual o sos una grasa. Trueno, cielo, nube y yo, volvés, llovés, llorás, contás. Que no podías olvidar la luna, que soy tuyo, que me amás, que el cielo cambia la nube jamás. Trueno. En la adolescencia, Bibi esperaba encontrar representación, ver cosas en la tele o en algún lado. Hoy pienso que es estúpido, que hay que estimular y producir desde la disidencia. El arte que le interesa ver y hacer es el arte en primera persona. Y a eso se lanzó hace un año cuando empezó a colgar sus dibujos en Instagram y pegatinar en la calle. Hay pinturas que exponía en la facultad y generaban un qué diferente, qué innovadora. Creo que verlas en una pegatina, en un celular o en un mural ayuda a que se vea más natural, dice. Bibi Guacha estaba en la expo cargando las tintas junto a otros artistas en el ciclo La Mía Propia en la Casa del Árbol. Bueno, es un artista de Banfield, pueden encontrar sus dibujos buscándola así. Es BBY el nombre y el apodo, el seudónimo siguiente es Guacha con W. Bueno, cielo, nube y cielo. Cielo, nube y yo, nube, trueno, cielo, nube y cielo. Muchas gracias. Veinte minutos pasaron de las 20 horas, esto es Universo Paralelo, en Radio La Caprichosa, FM Comunitaria 97.1, acá en Tilcara, y hacia todo el mundo por www.caprichosafm.org. Siguiendo el secreto que descubrí, cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. En Mar del Plata se está dando una ronda de trabajo en contra de la baja edad de punibilidad y estuvo hablando un pibe que me pareció copado traerlo y compartirlo. Me llegó el audio hoy por la tarde en un video y así se defienden los pibes de los fachos. Estos debates, que podamos incluir más a los pibes en estos debates. Hay muchos, pero muchos chicos que tienen ganas de defender sus derechos, ¿sí? En el barrio, en la biblioteca. Cualquier pibe que agarra un libro hoy en día se da cuenta que algo mal le está pasando a él, que no puede agarrar ese libro, que no se lo puede comprar, que lo tiene que leer prestado. Entonces, considero que la violencia que nos generan como pibes violentos, como, o sea, la violencia viene de ellos más que de nosotros. ¿Por qué llamar a todos los pibes pobres, violentos? ¿Por qué estigmatizar así a un pibe que venía en una moto? ¿Por qué a 2 semanas de un caso de fusilamiento de un niño de 11 años, la noticia más compartida y de más furor fue Facundo tenía pólvora en la mano, de Clarín? Yo creo que nos mienten y además de mentirnos nos convencen de que el enemigo son nuestros pibes. Yo no sé cuántos tendrán hijos o no, cuántos vivirán la violencia que hay en las escuelas, cómo los actos de violencia son continuos. A nosotros nos enseñan que pegarnos está bien. Me pegó el nene y bueno, pegale. ¿Qué solución llegamos? Yo creo que hoy en día lo que más perjudica como pibes es el hecho de que hay dos rayos. El pibe que va a la escuela, estudia y el futuro trabaja por el apoyo de sus padres, y el pibe que no está en la escuela. ¿Por qué no está en la escuela? El pibe que no puede ir y comprarse una guitarra. ¿Por qué no puede tocar la guitarra? ¿Cuántos pibes hay acá abajo en el acampe? Pasás por ahí y ves 15, 16 caritas de chicos que hoy no están en la escuela. ¿Por qué están acampando con los padres si no están en la escuela? Significa que algo pasa. ¿Por qué nos preguntamos, no, hay que bajar la ley porque estos pibes nos pueden matar por un celular y después, pum, fusilan al pibe? ¿Quién mató por un celular? ¿El pibe o nosotros? Yo creo que eso es lo que nos mienten, cómo los medios nos construyen. Nosotros, con la banda Conexión Global, nos criamos en el barrio Belgrano desde pibes que vivimos la diferencia. Era, che, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a pedir a la panadería. Mi vieja se ponía contenta porque yo traía medio cena de factura y éramos 8 para compartir. Y yo no tengo 8 hermanos, yo soy hijo único, pero éramos 8 pibes del barrio que venían a comer a casa. Mi vieja nos hacía tortas fritas, nos daba la leche chocolatada rascando la cocoa esa porquería que les regalaban. Entonces, creo que la violencia la construyen. Como yo, siendo pibe pobre, como todos mis compañeros, hoy estoy cantando para enseñarle a la gente que el rap fue mi salida, que el estudio fue mi salida, que mi vieja fue mi salida. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga la oportunidad y otros pibes no? Sí, quizás yo decidí encarar por este lado, sí, quizás fue un poco de concepción de mi madre. Sí, por suerte conté que tenía en la esquina una biblioteca. No saben la cantidad de historias que tengo en la esquina y en esa biblioteca. Sí, había un cuadrado de madera en la puerta de la biblioteca de Belgrano y era nuestro ring de pelea. Nosotros ahí nos dábamos, pero piña para todos lados. A mí me decían el culpo, que cada vez que me pegaban me enojaba y terminaba llorando dentro de la biblioteca. Pero bueno, la conclusión es que la biblioteca siempre estuvo ahí. Cuando yo me peleaba, ellos me recibían y me decían, bueno, Brian, no, esto sí no funciona, vos no le tenés que pegar a los chicos. Yo después aprendí a hablar gracias a la biblioteca. Nos escondíamos todos en un cuadradito que tenía la biblioteca a leer los libros de biología, a ver la parte del cuerpo humano, éramos todos pícaros. Todos salíamos riéndonos de eso. Y hoy en día eso está naturalizado. Nosotros lo leíamos un libro, hoy los pibes están totalmente viendo desnudos en la tele, siendo totalmente condenados a eso, a tener que estar todo el tiempo viendo lo que todavía no es tiempo de ver, quizás, o quizás es tiempo de enseñarle, y no que lo descubran solo, que después cuando lo descubren solo ya es tarde, tenemos violaciones de abuso y nos preocupamos porque un pibe puede ser chorro, en vez de tener que sigan habiendo pibes violados. Tenemos el hecho de que sí o sí, de cada 10 familias pobres, uno de los pibes de menos de 14 años trabaja. Y no te lo digo estadísticamente, porque estadísticamente no lo sé, lo digo porque lo veo en la calle todos los días. ¿Sí? ¿Cómo es posible que la familia de gitano tenga 5 o 6 pibes en la calle pidiendo monedas y no estén en la escuela? Entonces el mediodía y el nene dice, me das una moneda, por favor. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El problema es que el pibe va a salir chorro o el problema es que al pibe lo hacemos chorro? Muchas gracias. ¡Vamos! huella. Por tener coraje me crié en la calle, me refugio en ella. Con un poco de esto opaco, que es mierda pavo. Lleno la mesa de los que me acechan. Los tigres raros, los dementes, esos los habilitados. Pa' regar mi sangre, pa' cortar mi mano. No alejes de lado, no me odies tanto. Poco me queda, soy de los que duran pocas primaveras. Verás, tan amarga y fría, la gris nariz. Es un poco lenta y es mejor que me tapis. Cosas adentro, donde estoy latiendo, donde estoy muriendo. No soy descendiente de tu buena gente. No tengo grafía, me faltan los dientes. Y mi geografía es la de la muerte. No tengo alma para llevarme algo. Tengo que jugarme mano contra mano. Cosecho entierro, reparto daño. Nací, me dieron un fierro en la mano. Y esto que es de piedra y dura un rato, pa' vos es mierda. Meto de prepo mis cosas. Siempre por atrás, porque no hay lugar para respetar al que no nació ni puede votar. Ese soy yo, soy el que está, el que no se ve, el que va tapado pero tiene fe. Un escapulario de mi dios urbano, el que compensa tu mente violenta y rúbrica. Sobre la boleta que justifica ese odio enfermo en tu cabeza. Ya, ya, yo soy del color de esta misma tierra y no tengo nada más que la miseria. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general, dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. Y este 24 de marzo también estuvimos haciendo movidas, se hizo una actividad el 24 por la mañana en la Plaza de Tilcara y por la tarde nos fuimos a Purmamarca, donde la familia Vilte nos recibió, familiares, amigos y amigas de desaparecidos y desaparecidas de Purmamarca nos recibieron en un bellísimo acto y un festival musical y de danza, de teatro que se estuvo haciendo y donde también se presentó la corriente sindical Marina Vilte. Íbamos a hablar con Mecha Sosa de este tema, pero me parece que no vamos a llegar. Ella en realidad estaba ocupada y quedamos para último momento del programa, pero aún no se ha comunicado. Así que voy a leer el documento del lanzamiento de la corriente sindical docente Marina Vilte en La Quebrada. Yo soy cantara del pueblo, yo nunca me he de callar, porque me llevan a rastras, mi memoria quedará. ¿Por qué corriente sindical docente Marina Vilte? Un 24 de marzo del año 1976 era detenida por primera vez la docente Marina Vilte. Los dictadores, apenas se hicieron del poder, pusieron su ojo represor en la titánica figura sindical de una docente jujeña, quien desde muy joven tomó la palabra colectiva desde el nido de la copla y luego desde la militancia sindical. Marina supo construir un espacio político para sus colegas, sentando las bases de un gremio, distanciado del círculo social para poco, para pensar en convertirse en una verdadera herramienta de lucha por y para los docentes. Su compromiso, su entrega, su sensibilidad y su presencia constante en las escuelas más recónditas de la provincia logró fundar un sindicato basado en la fuerza y participación democrática de sus afiliados para cuestionar los mandatos del status quo que solo veía en la masa de los y las docentes servidores públicos sin derechos, sumisos y sin capacidad crítica. Entre sus logros podemos mencionar que trabajó tenazmente para que los y las maestras transitaran del apostolado del magisterio a la militancia sindical docente. Trabajó en la conformación de una comisión directiva desde donde se privilegie la diversidad ideológica para garantizar la democracia sindical. Defendió la lealtad a los mandatos de asamblea y el contacto directo con las afiliadas y afiliados donde quiera que fuese. Consolidó la democracia sindical en base a trabajo, tolerancia y honestidad. Logró la unión de docentes provinciales en los tres niveles, formando FUDEJ, Frente Unido de Educadores de Jujuy. Puso en plena vigencia el Estatuto del Docente en relación a nombramientos, ascensos y otros. Incluyó en el gobierno escolar un representante sindical elegido en la Asamblea. Participó en forma activa en el Congreso de Huerta Grande, Córdoba, para la unificación definitiva de la docencia argentina, dando luz a CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, junto a Isauro Arancibia, de Tucumán, y Eduardo Requena, de Córdoba, el 12 de septiembre de 1973. Supo enfrentar a las maniobras de los gobiernos de turno y la obsecuencia de la burocracia sindical. Desarrolló fuertemente la idea de unidad de los trabajadores, docentes y obreros. Aquel 24 de marzo del 76 pretendieron acallar la voz de Marina y enterrar sus logros, sin embargo, no la atemorizaron, porque volvió a sus funciones como secretaria general. Fue en diciembre que la secuestraron nuevamente y desconocemos hasta el día de hoy qué hicieron con ella. La dictadura barrió con una generación de sindicalistas combativos, honestos, comprometidos, presentes, democráticos, junto a Marina desaparecieron Abelino Bazán, Jorge Weiss, Eduardo Requena, Isauro Arancibia. Vuelta a la democracia y a tono con políticas neoliberales arrolladoras de derechos incursionaron en el CEDEMS conductores, porque no merecen denominarse sindicalistas, corruptos, cobardes, traidores a la voluntad docente, insensibles, ambiciosos, cómplices, burócratas. En el contexto actual de arremetida del neoliberalismo, consideramos como una obligación ética y política levantar los ideales de los compañeros sindicalistas desaparecidos. ¿Desaparecidos? No. Su memoria fue semilla, su memoria fue abono, su memoria nos planta frente al avasallamiento de un gobierno que pretende convertirnos en esclavos de un sistema en el que la educación sea un privilegio con alto precio. Aquí estamos lanzando esta corriente que pretende posicionarse como una alternativa heredera de los principios defendidos por los sindicalistas de los 70. Somos semillas en brote, nos queda mucho por crecer, nos queda mucho por reconstituir, pero tenemos la fuerza que nace de la savia de soñar con un mundo más justo. Savia, alimentada por la solidez de tierra firme, la solidaridad del agua clara, el aire que llena de vida y el sol que da abrigo y luz. Seamos un jardín que reverdezca la lucha gremial. Es posible otro sindicato. Es posible un gremio que defienda los intereses reales de los docentes, salarios y condiciones laborales dignas, y que sea parte de la construcción de un proyecto de país justo, con su propio norte y en el que sus habitantes sean sujetos plenos de derechos. Tell me, stand a little too much, your soul. Automatic crystal remote control. Tell me, stand a little. What the? Ay, ananja, rular Africa. Ay, ananja, rasta para y rulla lupa. Ay, ananja, rular Africa. Bueno, el lunes que viene ya vamos a volver con las columnas completas. Tenemos para inaugurar Artística, que grabó el amigo Astor Vitali en Bahía Blanca, en FM de la Calle, radio comunitaria legendaria de nuestro país, que está acompañándome en la edición José Radiboy de Radio Artística de Humahuaca. Hay un montón de gente participando detrás de este programa, por más que la voz que esté acá todos los días, todos los lunes, va, sea yo. Y bueno, nada más para decirles, la semana que viene volveremos con las columnas completas, con Flyer nuevo que hizo el amigo Anthony, costarricense, que anda con su compañera Jocelyn por los restaurantes y por las calles tilcareñas vendiendo sus obritas de arte en distintos formatos. Flyer, Artística Nueva, todas las columnas, todo eso para el lunes que viene. En abril retomamos con todo. Miento, el lunes que viene no estoy porque es feriado largo. El otro lunes volvemos con Tuti. Mientras tanto, nos vamos a ir. Los dejo y las dejo y les dejo con Todos Tus Muertos, haciendo el tema Ándate. Oh, Gracias. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil. Cantar con el agua y con el río, vente conmigo niño por el romero en flor. En el aire. Desde Tilcara, capital arqueológica, está sintonizando FM 97.1. Transmitiendo desde el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Comunicando la realidad local, defendiendo los derechos humanos y de la tierra. Comunicando nuestra identidad y cultura. FM 97.1, La Caprichosa. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar.